es más profundo que el abismo? La tristeza. ¿Qué es más profundo que la tristeza? Cuentos, poesía y blues. Thank you. Bye. insecure. Love has got me sore. I don't want no more. Oh,

viejo con árbol, Roberto Fontana Rosa. Cuentos, poesías y blues. I know you, you know me. Conté mis años y descubrí que tengo menos tiempo para vivir de aquí en adelante que el que viví hasta ahora. Me siento como aquel niño que ganó un paquete de dulces. Los primeros los comió con agrado, pero cuando percibió que quedaban pocos, comenzó a saborearlos profundamente. Ya no tengo tiempo para reuniones interminables donde se discuten estatutos, normas, procedimientos, reglamentos internos, sabiendo que no se va a llegar a nada. Ya no tengo tiempo para soportar a personas absurdas que, a pesar de su edad cronológica, no han crecido. Ya no tengo tiempo para lidiar con mediocridades. No quiero estar en reuniones donde desfilan egos inflados. No quiero, no tolero a manipuladores y oportunistas. Me molestan los envidiosos que tratan de desacreditar a los más capaces para apropiarse de sus lugares, talentos y logros. Las personas no discuten contenidos, apenas los títulos. Mi tiempo es escaso como para discutir títulos. Quiero la esencia. Mi alma tiene prisa. Sin muchos dulces en el paquete, quiero vivir al lado de la gente humana, muy humana. Que sepa reír de sus errores, que no se envanezca con sus triunfos, que no se considere electa antes de hora, que no huya de sus responsabilidades, que defienda la dignidad humana y que desee tan solo andar del lado de la verdad y la honradez. Lo esencial es lo que hace que la vida valga la pena. Quiero rodearme de gente que sepa tocar el corazón de las personas, gente a quien los golpes duros de la vida le enseñó a crecer con toques suaves en el alma. Sí, tengo prisa por vivir con la intensidad que solo la madurez puede dar. Pretendo no desperdiciar parte alguna de los dulces que me quedan. Estoy seguro de que serán más exquisitos que lo que hasta ahora he comido. Mi meta es llegar al final satisfecho y en paz con mis seres queridos y con mi conciencia. Tenemos dos vidas y la segunda comienza cuando te das cuenta que solo tenés una. Mi alma tiene prisa, poema golosina, por Mario Andrade. Para mí la palabra vuelve a ser ese puente y ese laberinto que a veces nos encuentra, nos desencuentra. Y no importa en realidad si a veces dos laberintos juntos o más de dos hacen un laberinto demasiado grande. Porque siempre es válida la palabra para encontrarse y perderse de nuevo. Cuentos, poesías y blues. Just the girl that you wanted to be. She's a beauty that you see. I wanna be famous, a star on the screen. But you can do something in between. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. Baby, love you. It's so very fine. I can show you a better time. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. Baby, I love you. Beep, beep, beep, beep. Oh, oh, oh. Beep, beep, beep, yeah. Cuando me desnudo, no renuncio a mis cicatrices, aunque el cuerpo pueda olvidar. La historia entra y sale cada vez que alguien las mira. Algunos no preguntan, otros prefieren la piel. Yo la sostengo siempre, pues comienzo ahí. Aunque una mano que no es mía participe del simulacro y en algunos pequeños momentos me ayude a construir vida. Calle Yupe raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo, con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas, saliendo de Central, el empedrado está tapado, cierro allí está, la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sacón, un día nos encontraremos. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Calle Yupe raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo, con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas, saliendo de Central, era empedrado, está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán ni lágrimas, tus bolsillos cambiaste de sacón, un día nos encontraremos, en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos, el tiempo está después. Me hablas cerca, decís algo importante sin mencionar el amor. Hago un chiste tonto y no te reís. Nunca te gustó la que se esfuerza. El tiempo duró la consecuencia de estar fuera de él. Nos despedimos en una confusión de cabello, hombro y sol. Después, el mundo casi volvió a su lugar. Morir te tranquilizó. El otoño que avanza, esas ganas de prender la salamandra, escorchar un vinito, aprontar un mate, reunir a la familia y escuchar un cuento, una poesía, un blues. Cuentos, poesías y blues. Por Radio El Grito. Peace and love, how y'all feel? Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all all right? Well, my name is Erykah Badu, also known as Badula Oblingata, also known as Cerebellum, also known as She-Eel, also known as Manuela Maria Mexico, also known as Fat Belly Bella. Yeah. And welcome to the Tiny Desk, by way of Apple Tree Cafe. I'll be your host this evening. On bass, we got Brother B. We got Kenneth on sax. We got Keon on trumpet. Dwayne Kerr on flute. Back behind me on percussion, that's Frank Mocha. On drums this evening, that's the heartbeat of the situation. That's my son, Seven. I'm just kidding, that's not Seven. His name is Delta 9, they call him Goodfoot. upright piano. This is my MD. We've been together for years and years, all of us. His name is R.C. Williams. You know what I want? I want a rim shot, ayy, diggy diggy, the rim shot, ayy, come on, a rim shot, ayy, diggy diggy, the rim shot, ayy, come on, I want a rim shot, ayy, diggy diggy, the rim shot, ayy, come on, rim shot, ayy, diggy diggy, the rim shot, ayy, come on. I came to hear the band today. I ain't thinking about you. I came to hear my drummer play. Boom, clack, boom, clack. I'm in love with you. Cause a dirt is you. Do to me with you. Baby, baby, boom, clack, boom, clack. I want a rim shot. Ayy, diggy, diggy, the rim shot. Ayy, come on, a rim shot. Ayy. Diggy diggy, the rim shot, ayy, come on. I want my rim shot, ayy. Diggy diggy, the rim shot, ayy, come on. Rim shot, ayy. Diggy diggy, the rim shot, ayy, come on. Boom, clack. Boom, clack. Boom. Boom, clack. Boom, clack. Boom, clack. Boom. Conocí la misma Lisboa que imaginé, también la ciudad cliché, más linda y más cliché que el hombre más bello del mundo, y el mar Mediterráneo, para nada y para nosotros. La eternidad se cumple y el poema también, como el que se tiró por mí y cayó. Cuando te abrazan a veces, perdés tus brazos, pero encontrás el alma, si no después un problema más. Si lloran frente a vos, desvestite el cuerpo, de esa isla no se vuelve, ni de noche ni consciente. Enfermé de lo peor y me curé de otra cosa. Conocí glándulas injustas y órganos muy hermosos. Sin embargo, nada enseñó a preparar el cuerpo para una máquina que no comprende del espacio entre célula y vida. Yo llegué hasta ahí. Allí voy a reposar la incansable y vital tarea de transformar ratas en poemas. Vá, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim. Não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços. Apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de viver longe de mim. reunir a la familia y escuchar un cuento, una poesía, un blues. Cuentos, poesías y blues.